6 minutos para alcanzar la 1 del mediodía. Muy atentos nuestros oyentes, porque vamos a conocer enseguida cuál va a ser la fecha definitivamente de la próxima edición de la romería de San Isidro Labrador, que por cierto, pues va a estar aquí ya a la vuelta de la esquina. Vamos a conocer ese dato, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Festejos, de Cultura, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos. La verdad es que se puede hablar desde carnaval, por la cita que llegará el 12 de abril con bueno, pues esas actuaciones de agrupaciones de Cádiz, hasta actividades que van a llegar este pasado fin de semana, las que han tenido lugar en estos días atrás, pero el asunto, ya decimos, más novedoso va a llegar con la romería. Si te parece, comenzamos por ahí, porque ya podemos confirmar el día en que se va a celebrar esta próxima edición de la romería. Pues sí, la verdad es que después de meditarlo varias veces y ver los pros y los contras, la Asociación Peña Cultural el Caballo La Jaca, pues en este caso nos hicieron una propuesta. Nosotros verdaderamente la vimos interesante debido a la cantidad de eventos y de fechas que se congregan, y se va a realizar la romería el sábado día 13 de abril. El sábado que vamos a realizarla, debido a que por distintos índoles, el día 14 es Domingo de Ramos, la semana siguiente tenemos la correspondiente Semana Santa, la siguiente hay elecciones, la siguiente tenemos la Cruz de los Gamones, después tenemos las dos o tres semanas de comuniones, elecciones municipales, con lo cual no había otra fecha en la que se podía cuadrar. Ellos nos hicieron una propuesta, la verdad que una propuesta de un sábado, como novedad de que en otros municipios se realiza la correspondiente romería los sábados, para que tengan el domingo el correspondiente descanso también. Y claro, pues nosotros vemos que son ellos los partícipes, los que nos ayudan a organizar este tipo de eventos, y creíamos que no tiene por qué estar mal un sábado, y vamos a confiar en que el sábado día 13 salga un día soleado y bueno, y podamos todos disfrutar en el parque periurbano de una buena romería. Así que en realidad estamos a menos de tres semanas de esa fecha. Lo cierto es que se venía barajando, ¿no?, esa posibilidad, incluso en ediciones anteriores, de que se pudiese celebrar en un sábado. La propuesta estaba ahí por parte de La Jaca. Es verdad que en los dos últimos años tuvo lugar la romería a finales de abril, en domingo, pero en esas ocasiones, esos fines de semana conectaban con el puente por el Día del Trabajador, el 1 de mayo, y por tanto, aunque fuese domingo, siempre había día de descanso después, ¿no? Claro, ellos llevaban ya tiempo dándonos esa opción. Es verdad que las fechas son muy complicadas, además Ubrique un pueblo de muchísimos eventos, y más ahora coincidiendo con elecciones y la Semana Santa tan tardía, que en este caso pues nos hace interferir en medio de ciertos eventos, pues claro, teníamos esa incertidumbre, pero ya ellos son este tercer año que nos hacían la propuesta. Es verdad que no hay otra fecha a la que cuadrar. Nosotros siempre no lo veíamos claro de tener un sábado, pero porque veíamos que el domingo al día siguiente teníamos un festivo, con lo cual dábamos ese día de descanso correspondiente después de la romería. Pero comprobando ahora que no hay manera de poder cuadrar un domingo con un lunes festivo, y viendo de que las fechas están todas completas, pues decidimos que sí, que cumplíamos con ello, en este caso pues La Jaca, que es verdad que hacen una labor más que considerable. Y nada, el día 13 pues esperaremos a muchos ubriqueños, en este caso muchas carretas que nos acompañen y pasen un día de campo y de amistad allí en el Parque Periurbano, como he dicho anteriormente. Cuando se dice que es que no hay más fines de semana, más fechas disponibles, bueno, es que no lo hay con el calendario en mano, quiero decir, porque, como comentabas, no se puede tirar más hacia adelante con la romería, porque ya coincidiría con la Semana Santa. Después, bueno, pues llegarían otra serie de citas, hay fechas para las distintas citas electorales, y bueno, pues eliminando fines de semana no había otro. Claro, no había otro. También, como hemos comprobado también en años anteriores, las fechas más o menos del mes de abril es una fecha buena, en mayo también mucha calor, mucha alergia y crea problemas allí en este caso pues en el recinto de la romería, y al haberlo adelantado al mes de abril, los años anteriores, y a tener una aceptación más que considerable, pues hemos visto que la fecha del día 13 de abril, pues tendremos que darle las gracias y la enhorabuena a las ACA por la propuesta que nos hacen, y eso, vamos a confiar de que movilicemos a muchos ubriqueños que se desplacen, los amantes del caballo, los amantes de, en este caso, pues de la romería, que estén allí con nosotros y pasemos, como he dicho, un día bueno, que al fin y al cabo la romería es un día de campo, como viene siendo habitual. Este fin de semana hemos comprobado la cantidad de personas que han estado en la fiesta de las migas y en este caso en el Coto Mulera, el tiempo bueno, esperemos pues eso, que teniendo un día soleado, pues la gente acompaña un sábado, pues se puede hacer una romería magnífica. Y bueno, pues simplemente por terminar con el tema de las fechas, hay que poder decir, bueno, a mediados de mayo es verdad que podía haber ahí posibilidad, pero lo comentaba, ¿no? Por un lado, en los últimos años se ha ido descartando porque ya aumentan las temperaturas por esas fechas, temas de las alergias, pero es que además coincide con las comuniones también en esas semanas, así que, por tanto, bueno, pues se ha visto, se ha acordado, y más con la propuesta ya de la JACA, ¿no?, que era la mejor opción, ¿no? Claro, como bien has dicho, son muchas comuniones también las que hay en esa fecha, y sobre todo la calor y la alergia que aprieta en el mes de mayo. Ellos pues hacen esa propuesta del día 13, yo como concejal delegado pues la acepto y la comparto, y nada, hacia adelante con el día 13. Esperemos que mañana tengamos el cartel en la calle. Una vez que tengamos el cartel, pues la correspondiente difusión, la reunión también que tendremos para organizar el recorrido y horario de salida y todo lo que corresponde al ámbito de carroza, pues lo tendremos en estas semanas para ir ultimándolo. Ya también pues pondremos las inscripciones de las carretas que nos van a acompañar, y nada, una fecha creo que buena. Y después pues el domingo este tendremos la borritita, después la correspondiente Semana Santa, y ya empezamos pues con una cantidad de eventos tanto culturales como festivos que creo que Ubrique pues estamos dispuestos a todo. No sé si, José Manuel, habéis contactado también con los más habituales colectivos vecinales que suelen participar en la romería, para ver un poco, pulsar, ¿no?, su opinión sobre esta fecha. Con algunos hemos tenido suerte en distintos eventos de comentar la fecha, y la verdad que la gente es lo que suele decir, que un sábado pues es un buen día, además un sábado hablamos que en el mes de abril no había otra posibilidad, y yo decía que por descarte, pues claro, hoy hemos estado hablando también, porque creo que coincidía también con la petaquina, hemos hablado con Juan Manuel Román para decirle que es que no había otra posibilidad, pero bueno, como bien te digo, la mayoría de la gente pues se adapta a la fecha, y es que no hay mucho margen de maniobra. No hay muchas más posibilidades, que no había, si se tiene el calendario en mano, era complicado, de luego, buscar fecha, siempre habría coincidencia con alguna circunstancia que podría, bueno, pues pensar, ¿no?, podría hacer pensar que quizás no esta sea la mejor opción, 13 de abril, como decimos, sábado, que es la propuesta además que hace la Asociación Cultural de la JACA. Sobre la propia organización, en la misma línea nos comentaban, ¿no?, que todavía hay que consensuar, ¿no?, el tema del recorrido, horario de salida, pero supongo que es la misma línea de los últimos años, ¿no? Sí, la cronología va a ser totalmente igual. Lo único que nos vamos a sentar ya con la Asociación La Jaca para ultimar las paradas correspondientes. Veremos a ver en la explotación que se le da allí a la barra para el colectivo que lo va a llevar y las actividades a seguir, y nada. Y ultimando lo poco de organización, porque la cronología ya de todos los años lo hace que al fin y al cabo ande todo y sea bastante sencillo, pero bueno, esperemos eso. Que se cierre todo bien, pero ya hoy ponemos la fecha en el cartel directamente. A partir de mañana esperemos que esté la cartelería en la calle y todo el mundo pues que se apunte en el calendario, que el sábado día 13 de abril pues tendremos la romería de Ubrique. Al ser sábado, por el recorrido dentro de la localidad, ¿podría variarse o no? En principio no creo que haya ninguna modificación. De todas maneras, creo que un horario de las 11 de la mañana será vistoso, habrá mucha gente en la calle, y yo creo que incluso más colorido va a dar siendo sábado que domingo. Esperemos eso. Que el tiempo nos acompañe, porque no hay muchas más fechas. Así que recordamos para las personas que nos estén escuchando, con respecto a los últimos años, la salida desde el paseo del Prado, desde el llano del Prado, y bueno, desde allí camino hacia los callejones, calle San Sebastián, para que un poco tengan vistosidad, ¿no? La carreta por el interior de nuestra población. Pues sí, más o menos esa es la cronología, por eso te he dicho que tendremos una reunión de carácter de seguridad y otra reunión con la asociación para lo que he recorrido las paradas, pero bueno, yo creo que a las 11 de la mañana de un sábado mucho peor es cuando nos acercamos más al mediodía que cuando al fin y al cabo hay un volumen de tráfico mayor. Pero bueno, buscaremos la alternativa a la hora de cuando vayan llegando las carretas al Paseo del Prado, y allí pues iremos ubicándolas para dar mientras el tráfico que vaya avanzando, y una vez que ya pues salgan las correspondientes carretas, pues iremos con la policía pues dirigiéndolo para otras zonas. Pues si te parece, nos quedamos ya en próximas semanas, no mucho más tarde, evidentemente, tampoco podemos hablar de, pero bueno, que digo, en los próximos días con lo que van a ser, ¿no? Los datos ya concretos sobre todo lo que esté organizado hoy, sobre todo el anticipo era en torno a la fecha, que insistimos, de la romería 2019, va a ser el próximo sábado 13 de abril. Ahí queda esa noticia que, por tanto, les podemos ya subrayar, confirmar, junto al delegado municipal de festejos. Pues eso por un lado. Vamos a ir repasando otra serie de cuestiones, por ejemplo, sobre eventos. Echamos la vista hacia adelante, pero antes, sobre el pasado fin de semana, como suele ocurrir, el fin de semana cargado de citas, y hablabas, por ejemplo, de las migas, ¿no? Como un buen ejemplo de lo que es un día de campo, que esperemos que la romería vaya en esa línea, ¿no?, de afluencia. Pues sí, la verdad es que sí, como bien he dicho, con que haya la mitad de las personas que se desplazaron al concurso de migas, pues es todo un éxito. La verdad que nosotros en el Ayuntamiento de Ubrique, la colaboración que tenemos es, en este caso, mínima. Ellos se dedican a organizarlo todo, lo tienen todo muy bien planteado, el concurso lo llevan a la perfección. Nosotros colaboramos con los servicios, escenarios, puntos de luz, limpieza y desbroce antes del evento, la limpieza posterior, y después pues el vallado y todo lo que corresponde. Ellos después pues se dedican de todo lo que lo tienen planteado, y la verdad que el sábado yo estuve un rato allí con ellos y me quedé totalmente flipando de la cantidad de personas que había allí y de la buena organización que tiene la Asociación Coto Mulera, que desde aquí pues le doy una vez más la enhorabuena por el trabajo que realiza. El sábado además, homenaje a don Manuel Pérez Trastoy, que hemos recordado hoy, que además en cuanto a reconocimientos, hoy por ejemplo va a llegar a el de los deportistas ubriqueños. Pues sí, el sábado con nombramiento el primer hijo adoptivo en vida, en este caso don Manuel Pérez Trastoy. Este lunes, como bien dice, la gala del deporte, en este caso pues de la Consejería de Deporte, Antonio Martel, pues tiene todo preparado para hacer esa mención a todos los deportistas ubriqueños del año 2018, y esperemos pues eso, que también el Francisco Fatou se quede pequeño para esa gala del deporte, que hace muchísimos años que no lo tenía, y es una impronta y una novedad que en este caso pues el equipo de gobierno mandado por Antonio Martel ha preparado, y nada, como bien dicho, pues a darle la enhorabuena y su correspondiente homenaje a tantos deportistas ubriqueños que nos llevan a lo más alto. Son solo algunas de las citas de este fin de semana. Echando la vista hacia los próximos días, y bueno, en concreto a través de la Delegación de Turismo, el próximo domingo va a tener lugar una jornada de multiaventura en el Pantano de los Hurones. Coméntanos. Pues sí, a través de la empresa local Vive Aventura, pues nos hicieron una propuesta. Nosotros de Turismo Activo creíamos que era más que interesante, en este caso pues en el pantano, que está ahora mismo en unas condiciones más que óptimas, pues una cantidad de actividades para los más pequeños, y nada, fue sacar la solicitud y para que la gente recogiera las invitaciones, y duraron pues una hora, pues ya no había invitaciones. Esperemos pues eso, que también pasen un domingo espectacular, gracias a la empresa Viva Aventura y a la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, y los que no puedan pues hacer la tirolina y todas las actividades que tendrán allí marcadas, por lo menos que acompañen a los que estén allí y puedan disfrutar viendo cómo van a realizar ese día de actividades. Recordemos que el viernes lo comentábamos, ¿no?, que se abría esa posibilidad. Va a haber varios turnos, pero como nos dices, rápidamente, bueno, pues esas inscripciones que llegaron al tope, ¿no? Sí, eso fue en un plisplas. La verdad es que todas las actividades que se vienen realizando a través de Turismo Activo, pues la empresa anterior que fue Experiencia Udo, que también hicimos otras actividades allí en el pantano de Calla, también nos quedamos sin, en este caso, sin todo completo, sin invitaciones, y en este caso pues con Viva Aventura pues totalmente igual. Son actividades muy muy complejas, muy bonitas, y en una zona pues del pantano. Esperemos eso, que salga todo lo bien que deseamos y que disfruten tantas personas que van a estar allí el próximo domingo. ¿Cuántas personas han podido participar? Digo, son tres turnos, ¿no? 11, 12 y una del mediodía. ¿Cada turno de cuántas personas? Creo que eran 20 o 30, exacto no te lo puedo decir, porque tal como íbamos viendo que tenía más demanda, íbamos abriendo a un rango horario mayor para más tramos de personas, porque es que verdad que era una cola grande allí y no paraban de llegar personas a la oficina de turismo, y ampliamos, pero el total yo creo que andarán entre 60 y 90 personas, pues serán las que se encarguen de pasar un domingo de campo y de actividades. Además, para todas las edades dirigida esta actividad, insistimos, de escalada, tirolina, escalera colgante, tiro con arco, y bueno, pues desde niños a adultos. Pues sí, todas las actividades que van a realizar el próximo domingo. Bueno, pues eso sobre este domingo de multiaventura que organiza la Delegación de Turismo del Ayuntamiento. Este próximo domingo hay que hablar también de cita taurina este fin de semana, aunque habrá que estar pendientes del tiempo. Lo decíamos en plan broma, lo hemos comentado en otras ocasiones, pero es lo que está ocurriendo, viene ocurriendo cuando se prevén toros aquí en Ubrique últimamente, y es que hace falta el agua, así que va a haber que organizar muchas corridas de toros, ¿eh? Sí, eso es lo que al fin y al cabo pasa. Cada vez que se organiza una corrida de toros, en este caso una corrida de rejones, que ha caído un cartel estupendo, una aceptación muy buena, y hay algo de previsión. Pero bueno, esta semana también había previsión de lluvia para este fin de semana, no ha llovido nada, y esperemos por eso, que según vaya pasando los días, el agua se vaya diluyendo y no caiga ni gota. Un cartel que la verdad, ante Cartagena, Lea Vicen y Andrés Romero el triunfador el año pasado de Sevilla, Lea Vicen salió la semana pasada por la Puerta Grande de Valencia, Andy Cartagena lo conocemos todos, la trayectoria tan buena que tiene como rejoneador, los tres rejoneadores estarán en Madrid este año, yo creo que un cartel muy muy bueno, un precio económico, claro, que lo que deseamos es eso, que se desplacen también muchos amantes a la tauromaquia y a los caballos, en este caso por el rejoneo, y puedan disfrutar de un domingo bastante bueno, que no llueva y que se pase pues lo mejor posible. Comentamos en plan broma lo de la meteorología. Es verdad que bueno, pues tampoco es que dé una previsión muy muy alta en cuanto a lluvia, 65% aproximadamente, así que bueno, esperemos que en esta oportunidad sí que permita, ¿no?, esa celebración. Sí, esperemos eso. El sábado sobre la 12 o 1 del mediodía tendremos lo que es el desencadenamiento de los toros, lo tendremos allí pues una vez que ya pasen el visto de los veterinarios, el domingo se hará el sorteo y ya por la tarde por lo que es la corrida. Bueno, pues eso será el domingo, en esta ocasión, ¿no?, que se ha intentado hacer una apuesta distinta, ¿no?, me refiero a la apuesta por el rejoneo, ¿no? Sí, aquí yo creo que, no sé si ha venido alguna vez una corrida completa de rejoneo. Habíamos apostado porque, claro, hay muchos amantes al caballo y yo creo que también es digno de poder disfrutar de él. Y nada, una novedad que la gente después vea que lo mismo hay corrida de a pie que corrida con caballo. Sí. Esperemos eso, que sea del agrado de las personas. La verdad que ha habido un montón de personas que nos han felicitado por esa buena corrida de rejones que vamos a través, y claro, esperemos pues que disfruten de ella, que es lo que al fin y al cabo para eso la organización se decide con ese evento, y para que todos pasen un buen día. Sí, que el protagonismo para los toros, pero también para la figura del caballo, evidentemente, este domingo a partir de las 6 de la tarde. Y hay que destacar, ¿no?, que además va a beneficio de la Asociación de Mayores Vecinales de Ubrique, ¿no? Sí, una parte económica. Me comentaron ellos que me pusiera en contacto con qué asociación. Yo hablé con Manolo Sierra como presidente, ellos ya se pusieron en contacto con ellos. Yo no sé la parte económica que habrán cerrado, pero es a beneficio en este caso pues de la asociación de mayores. Pues eso, esperemos que se vendan muchas entradas para que así puedan recibir el mayor número de euros posible. Pues todo ello en torno a esta corrida de la piel, que en cuanto a la empresa es la misma que en las citas anteriores, en cuanto a el, bueno, lo que han sido los festejos de feria y demás. Sí, la empresa Viento Bravo, pues en el año 2019 se llama Puerta Grande. Ellos suelen jugar con distintas empresas, pero son la misma. La dirección es completa de José Antonio Cejudo. Es con la empresa que últimamente no hemos tenido ningún tipo de problema y esperemos pues no tenerlo en los eventos que se acercan. Bueno, pues habrá que estar atentos al tiempo, eso sí, ya decimos, por las previsiones de lluvia, pero es cierto que también se daba lluvia para estos días atrás y al final ha quedado en nada. Además hay que, bueno, pues está ahí el factor del viento que también incide bastante. Y bueno, pues eso habrá que verlo de cara a este fin de semana. En cuanto a otras citas, aunque sea más adelante, pero sí que me gustaría también recordar lo que es, bueno, la actuación en nuestra localidad de esas dos agrupaciones del Carnaval de Cádiz el día 12 de abril, porque las entradas están ya a la venta, ¿no? Pues sí, son dos actuaciones más que dignas. Hablamos de la comparsa de los hermanos Carapapa, el Marqués de Cádiz, tercero en el Gran Teatro Falla, en el Coas, y como quien dice, pues el cabronazo de este año que no entró en la final, que es el Cerevara, de una chirigota de Juan Carlos Aragón, que también pues en el teatro cayó de pie, y las dos las tendremos aquí en Ubrique el día 12, pues a partir de las 9:30, quiero recordar que es el horario que está puesto. Las entradas están en la oficina de turismo a precio de 15 euros, y nada, esperemos eso, que también los amantes del carnaval pues tengan sus citas y puedan tener sus correspondientes eventos. Bueno, pues eso es un repaso a lo que va a llegar en las próximas jornadas, los próximos fines de semana, nuestra localidad, en distintos ámbitos. Pero, bueno, pues simplemente, antes de finalizar, insistir en lo que hemos conocido en el inicio de esta entrevista con el delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera, y es que la Romería 2019 va a tener lugar el próximo sábado 13 de abril. Quédense con esa fecha. Así que será desde luego uno de los focos de atención en el plano lúdico que centrará nuestra atención en las próximas semanas, junto a la Semana Santa, que llegará posteriormente, y bueno, no mucho más tarde, también en el caso de Ubrique, los Gamones. Así que todo correlativo es lo que toca, ¿no?, en estos próximos fines de semana. Pues sí, son eventos tras eventos, como he dicho, y nada, nos vamos ahí este fin de semana, y cuando salgamos de este, pues vamos poco a poco. Pues como siempre, agradecer la información por parte del delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Gracias. Muchas gracias a ustedes.